Dejamos con ustedes a un gran amigo, con ustedes, Adolfo. Hola, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente, ¿cierto? Teniendo un tiempo de reflexión con los amigos auditores. Con muchas ganas de poder aportarles algo ahí, hacerles meditar, hacerles reflexionar. Probablemente pueda haber alguna sugerencia que les pueda servir. Y si no, ¿por qué no, cierto?, generar el debate, generar ahí un foro entre los que están escuchando. Quiero compartirles lo siguiente. Tenemos un Facebook. El Facebook de este espacio se llama Reflexiones de Vida. Búscalo ahí en el Facebook, Reflexiones de Vida. Y vamos a ir incorporándote como contacto para que puedas también hacer tus opiniones. Algunas las vamos a sacar al aire y otras vamos a ir respondiéndolas si es que son más personales, ¿cierto? Yo personalmente las voy a comenzar a responder después si tienes algunas inquietudes. Nosotros, yo y mi esposa, nos dedicamos a la consejería familiar, consejería de matrimonio. Hemos podido, con la ayuda de Dios, restaurar una docena de matrimonios, algunos en crisis terminales. Así es que creo que podemos nosotros quizás aportarte ahí en alguna situación contingente o personal que estés viviendo. Hoy día tenemos una reflexión bien especial. Tenemos una reflexión que tiene que ver, que nos invita a autoexaminarnos, ¿ya? Nos invita a mirarnos hacia adentro, Juan Carlos. Así que de seguro que hoy día, si tú te quedas ahí escuchándonos, te vas a encontrar con algunos conceptos que probablemente te van a hacer quizás replantearte, ¿ya? Mira, un poco retomando lo que estuvimos conversando en la última reflexión, donde hablábamos acerca de la importancia de tomar buenas decisiones a la hora de escoger a nuestras parejas, considerando especialmente el tema de los hijos, que muchas veces quedan ahí al medio y que son los que finalmente arrastran una mochila del fracaso que nosotros tuvimos por no tomarnos las cosas lo suficientemente en serio. Hablamos de eso en la reflexión pasada y hubo un dato que se me olvidó darlo y que no es menor, porque yo les hablaba de la estadística que hay en los colegios actualmente. Yo les cité el caso puntual de un colegio público en la Florida. En este colegio, en donde de 40 alumnos, solamente 5 alumnos viven con sus dos padres, se les consultó a los alumnos que no vivían con sus padres respecto de por qué razón creían ellos que les tocó vivir esa situación, por qué razón sus padres no estaban juntos. Y la respuesta de ellos, o la respuesta más recurrente de ellos, fue que ellos pensaban que era culpa de ellos. Imagínense niños de 7, 8, 10 años que tienen que arrastrar una carga emocional pensando que la razón del por qué los padres no están juntos fueron ellos. Eso explica muchas de las frustraciones que después comienzan a desarrollar en la adolescencia. Bien, eso para redondear lo que conversamos nosotros en la reflexión pasada, pero vámonos a conversar hoy día de lo que nos convoca. ¿Sabes qué? Hay un método, ¿cierto?, muy conocido por todos, que es el más efectivo para el crecimiento personal, ¿ya?, en cualquiera de las áreas. Y ese método es el método de la autoevaluación. El estar permanentemente nosotros, ¿cierto?, autoevaluándonos, ¿cierto?, mirándonos hacia adentro y viendo en qué, cómo estamos nosotros respecto de cada una de nuestras áreas, ¿ya? El área profesional, el área familiar. Como les decía, en cualquiera de las áreas personales, siempre la autoevaluación nos va a permitir ir creciendo. Ahora, hay cosas, elementos que obstaculizan fuertemente el tema de autoevaluarnos y crecer. Y yo quiero destacar dos. Uno de ellos es lo que algunos conocen como el espíritu fariseico. ¿A qué se refiere esto? Son aquellas personas que, o en la actitud de estar constantemente preocupado de la paja en el ojo ajeno, ¿ya? Aquellas personas que siempre están viendo la paja en el ojo ajeno son personas que no les queda tiempo para poder autoevaluarse y mirar hacia adentro. Estas personas se consideran demasiado perfectos como para mirarse a sí mismos y están siempre considerando, ¿cierto?, la imperfección de los demás. Este es uno de los obstáculos. El segundo de ellos es la autocompasión. ¿Por qué razón? Porque esta gente se considera demasiado noble, o bien, o cuando estamos en esta actitud, porque esta actitud es, cualquiera de nosotros podemos caer en esta actitud. Ahora, algunos se quedan pegados en esta actitud de la autocompasión. ¿Qué nos pasa cuando somos autocompasivos? Nos sentimos demasiado nobles, demasiado buenos como para autoevaluarnos. ¿Por qué razón? Porque consideramos que los malos, los poco nobles, son los demás. Aquellos que caemos en autocompasión, ¿cierto? Tenemos intolerancia a la crítica. Cuando se nos critica algo, muchas veces con una motivación de edificación, nosotros lo tomamos como un ataque personal, ¿ya? Y esa persona que osó criticarnos se transforma en un enemigo. Bien, la reflexión del día de hoy lleva por título Promotores de nuestro propio dolor. Así es, promotores de nuestro propio dolor. ¿Sabes tú que me quiero centrar en el segundo elemento, la autocompasión? La definición de autocompasión es bastante sencillo, es compasión por uno mismo. Ojo que la compasión en sí misma es una virtud. Nosotros debemos ser compasivos. Yo creo que todas las filosofías sanas, digamos, de vida, incluyendo las que tienen que ver con la fe, nos demandan la compasión. Nosotros debemos ser compasivos. Pero la autocompasión es un desenfoque de la compasión. Es como cuando uno dice yo tengo autocrítica para con los demás. No tiene sentido. La autocompasión en sí misma es una metamorfosis, ¿cierto?, de lo que es la compasión correcta. Ahora, lo importante es considerar lo siguiente. Fíjate que la autocompasión inclusive es considerada para las personas de fe como un pecado, porque es básicamente una queja, ¿cierto?, en contra de la vida. Es una constante queja en contra de la vida. ¿Sabes tú que hay un psicólogo holandés, Gerald van den Hartwig, quien decía lo siguiente? Decía que el ego quiere confortarse a sí mismo con su autocompasión, la que esencialmente es autoadoración. Fuerte las palabras de este psicólogo, pero él establecía que la autocompasión es una especie de autoadoración, muy lejos de lo que nosotros mismos pensamos cuando caemos en la autocompasión. Además de esto, nosotros podemos básicamente entender cuáles son los pensamientos que vienen producto de la autocompasión. Pensamientos como los siguientes: nadie se preocupa por mí. Pensamientos como no, lo que pasa es que yo soy patético. Pensamientos como no, nunca podré hacerlo, ¿para qué lo voy a intentar? Pensamientos como yo merezco ser mejor tratado por la gente. O pensamientos como realmente nunca he necesitado a nadie, yo me las he arreglado toda la vida solo. Pensamientos como en realidad lo que me lo hicieron con maldad. Y otros como ¿y por qué tengo que pedir perdón? Si aquí la única víctima fui yo. Y podemos seguir, hay muchos ejemplos de pensamientos que vienen producto de la autocompasión. La autocompasión básicamente es la puerta de entrada a la depresión, que es un mal, ¿cierto?, que hoy en día en la población está muy presente. Nunca habíamos visto tanta gente depresiva como en estos tiempos. Y precisamente la autocompasión es, como les decía yo, la puerta de entrada a este mal. Vamos a revisar algunos aspectos interesantes respecto de la autocompasión. ¿Sabías tú que la autocompasión además tiene consecuencias? Y estas consecuencias son bastante más fuertes de las que uno se puede llegar a imaginar, especialmente aquellos que están viviendo en autocompasión. No se dan cuenta de las consecuencias que eso tiene. Los que están viviendo alrededor de la gente que está con una actitud autocompasiva sí se pueden dar cuenta con mayor claridad. Pero quiero invitarte a que esta reflexión la tomes para ti, ¿ya? Cuando yo he hablado de este tema a mis alumnos y a las personas a las cuales yo les doy charlas, yo siempre les digo, por favor, no te pongas a pensar en tu hermano, tu papá, tu mamá, tu hijo respecto de su actitud de autocompasión, ¿no? Esta reflexión es para que tú mismo te analices y digas, ¿realmente yo he sido autocompasivo? ¿Por qué? Porque no vamos a mejorar jamás, ¿cierto?, esta situación si nos comenzamos a ver precisamente la paja en el ojo ajeno. Tenemos que ser capaces para poder solucionar y para poder realmente mejorar, tenemos que ser capaces de mirarnos hacia nosotros mismos. Así es que esta reflexión es para ti, ¿ya? No es para que pienses, ahora entiendo por qué fulano o sutano, ¿cierto?, se comportan de tal manera. No, yo quiero que entiendas por qué tú te comportas de tal manera. O cuáles son las consecuencias y cómo puedes lastimar inclusive a otras personas a través de esto. Mira, algunas consecuencias de la autocompasión. Las personas que están en una constante autocompasión son personas ingratas, ¿ya? Son personas, y cuando hablo de ingrato, esto abarca muchas cosas. Los ingratos son malagradecidos, los ingratos son quejumbrosos, los ingratos son demandantes, es decir, ellos siempre están exigiéndole a los demás cosas. Nunca se exigen a sí mismos, nunca se ponen en el papel del otro, nunca son empáticos. Siempre están demandando cariño, están demandando un mejor trato, están demandando sus derechos. Nunca piensan en los derechos de los demás también están sus propios deberes. Los ingratos son siempre disconformes, nunca están conformes. A veces los seres queridos, ¿cierto?, quienes aman a estas personas, ellos quieren y piensan y tienen la esperanza de que si logran satisfacer todas sus demandas, entonces ya a esta persona se le va a pasar la depresión o se le va a pasar su constante queja. Pero tengo una mala noticia para ti. Una persona autocompasiva jamás va a estar conforme. Jamás. Las personas autocompasivas tienden a ser injustas. Sus juicios nunca son equilibrados. Una persona autocompasiva va a medir a las personas en la medida de que esas personas logran satisfacer su necesidad de sentirse víctima o pobrecito o pobrecita. Te lo explico. Esta persona generalmente va a tener una mejor afinidad con aquel que le haga sentir víctima. Es decir, que le reconozca en él una situación de víctima. Es decir, aquel que le está diciendo, ¡ay, pobrecito tú, en realidad yo me compadezco de ti, son harto malos contigo! Va a tener una afinidad perfecta, aunque esta persona sea el diablo mismo. Y por el contrario, va a tener un muy mal concepto y va a tener una muy mala actitud para con aquellos que osan decirle, ¿sabes qué? Me parece que en esta situación tú estás equivocado. Entonces, por esa razón, los ingratos son bastante injustos. ¿Qué otras características tienen los ingratos? ¿Sabes tú que los ingratos son hirientes? Así es. Cuando tú eres compasivo, eres hiriente. No te das cuenta, estás tan ensimismado en tu condición de víctima que no te das cuenta que muchas veces de la amargura que sale de tu corazón hieres a otras personas. Pero no te importa, porque no te importa en realidad la realidad de las demás personas. Te importa solo tu propia realidad. Los ingratos, como les decía anteriormente, guardan amargura en su corazón. Yo cuando estudié la palabra amargura desde el libro que la saqué, que tiene que ver con la Biblia, me di cuenta que el significado original de amargura es veneno punzante. ¿Ya? La amargura es un veneno punzante, es algo que te va matando a poco y que te va doliendo, que te va punzando, y que cada cierto tiempo, ¿cierto?, parece cuando había desaparecido ese dolor vuelve. Las personas ingratas son generalmente personas que llegan a ser desagradables. Son personas que generalmente tienen prejuicios de las personas. Y esos prejuicios hacen que desde antes ya vayan generando malas relaciones. Las personas ingratas son claramente depresivos y son pesimistas. Fíjense ustedes, consecuencias, estamos hablando de las consecuencias de la autocompasión. Hablamos de la primera, que es que transforma a las personas en ingratos. Y hablamos de muchas características que tienen los ingratos. Vamos a hablar de una segunda consecuencia. Las personas autocompasivas, como les mencioné en un comienzo, son personas que no crecen, porque no se autoevalúan. Además, las personas autocompasivas guardan resentimiento y falta de perdón. Quiero hacer una separación entre resentimiento y falta de perdón. La falta de perdón es cuando, producto del dolor de una situación que tú viviste, entonces, por causa de ese dolor, de esa tristeza que te da, tú no quieres perdonar a la persona, ¿ya? Tú te sientes aún sensible por la situación. Algún día vamos a hablar también de la falta de perdón, este es un tema muy profundo. Y por otra parte está el resentimiento. ¿Qué es lo que es el resentimiento? Es algo un poco más complejo que la falta de perdón. El resentimiento es cuando tú levantas un altar de odio hacia alguien. El resentimiento, o hacia algo. En el resentimiento tú estableces un altar de odio. Es decir, a ti no te parece bajo ningún punto de vista el dejar de odiar a algo o a alguien. El resentimiento es un odio supeditado. Es más, cuando alguien te quiere hacer meditar respecto de ese tema o quizás cambiar tu perspectiva acerca de ese tema, generalmente te vas a irritar, porque es un área en la que tú no quieres que nadie se meta. Entonces, como dijimos, número 3, consecuencia de la autocompasión es el resentimiento y la falta de perdón. Y finalmente, la autocompasión además te ata. ¿Y por qué te ata? Te ata muchas cosas. Quise mencionar acá solo la más importante. Muchas veces sabes tú que la autocompasión increíblemente te ata a la enfermedad. Nosotros conocemos personas a las que hemos estado tratando y aconsejando y orientando con mi esposa. Y nos hemos encontrado muchas veces que hay personas que tienen una mezcla de enfermedad psicosomática. Es decir, tienen enfermedad en donde su parte psicológica o almática impide de que haya un avance progresivo respecto de su salud. ¿Por qué razón? Porque prefieren mantenerse aferrados a la enfermedad, porque la enfermedad le sigue dando un estatus de compasión frente a los demás. Número 2, la autocompasión te ata muchas veces a la pobreza. ¿Por qué razón? Por una razón muy similar a la de la enfermedad. Porque consideramos de que en nuestra condición de pobreza nosotros podemos también generar compasión en los demás. Y número 3, la autocompasión definitivamente te ata al fracaso. ¿Y sabes qué? Especialmente al fracaso sentimental. Dentro de las personas que hemos atendido nos hemos dado cuenta que hay personas que recurrentemente fracasan en sus relaciones sentimentales. Y es recurrente que esas personas sufran precisamente de autocompasión. Fracasan con la primera pareja, la segunda les fue infiel, la tercera terminó con ellos, la cuarta no quiso saber más, la quinta desapareció. Y nunca en ninguna de las relaciones se consideró la posibilidad de pensar quizás que en alguna de ellas el fracaso pudo haber tenido, ¿cierto?, responsabilidad. Entonces, esta fue la reflexión del día de hoy. Tenemos la autocompasión. Peligrosa emoción, peligroso estado de ánimo. Quiero que medites acerca de esto y recuerda, Reflexiones de Vida, nuestro Facebook. Comunícate con nosotros, vamos ahí a conversar, podemos atender quizás alguna inquietud que tengas. Queremos servirte, de verdad, queremos servir a la comunidad. Así es que nos encontramos en la próxima reflexión. Que Dios te bendiga y hasta pronto.